Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hemos tenido la preciosa oportunidad de recorrer estos días muchos ejemplos de la iglesia del Nuevo Testamento, ejemplos de servicio. La iglesia primitiva Dios la fundó con 12 apóstoles y a ellos les encargó una misión: prediquen el Evangelio. El Evangelio, según ellos lo entendieron, no eran las doctrinas, no eran datos, no eran normas. No, ellos la tenían bien claro. El Evangelio era una buena nueva o era una buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? Ellos le contaban a la gente tres cosas: que Jesús los había amado, que Jesús los había salvado y que Jesús les había cambiado la vida. Entonces, en otras palabras, el Evangelio era una persona. El Evangelio era Jesús. Cuando ellos fueron a cumplir esa misión de servicio, fueron supremamente efectivos. ¿Por qué? Porque aprendieron a vivir con Jesús, aprendieron a experimentar como Jesús, lo metieron en su vida, aprendieron a vivir como Jesús, y luego le iban a hablar a esas personas de esa experiencia. ¿A qué llamamos hoy predicar el Evangelio? Agarrar la Biblia, agarrar un tema y predicarle a todos porque ustedes son los del problema, yo no. Y creemos que el Evangelio son normas, son doctrinas. No, el Evangelio es una persona y esa misión se va a cumplir cuando ustedes y yo andemos, nos enamoremos, vivamos y experimentemos a Jesús. Por eso no podemos ser discípulos, por eso no traemos más gente a los pies de Cristo, por eso ni nos interesa ganar a nadie ni salvar a nadie, porque en mi vida no ha pasado nada, en mi vida no se ha filtrado Jesús, Él no se ha formado en mí. Lo repito, el Evangelio es una persona y cuando esa persona entra en mí, entonces uno empieza a hacer lo de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Amen al enemigo, perdonen al esposo y a la esposa, ayuden al necesitado. Óigame, esta es la prueba ácida, del Evangelio. Yo amé a mis enemigos, yo ya perdoné a todos y los trato con cariño y con amor, y yo le ayudo al necesitado. Entonces habrá algo diferente en nuestro corazón. El servicio en esa iglesia, la del Nuevo Testamento, tuvo poder porque esa gente vivió a Jesús. Lo experimentó y nadie los podía callar, porque lo que hacían era contar lo que Cristo había hecho en su vida. Él se lo dijo al endemoniado en Gadara: anda y cuéntale a tu familia y a todo el que se encuentre delante de ti las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Y tú qué experimentas en Jesús? ¿Qué cambios has tenido? ¿Te hace feliz el Jesús que conoces? ¿Y vives el día contento, contenta, alegre, a pesar de los problemas, a pesar de tu enfermedad? ¿Disfrutas a ese Jesús y lo compartes con otros? ¿Entiendes cómo cambiaremos el mundo? Con un servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de compartir al Jesús que uno conoce, que uno ama y que uno ha experimentado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.